La convocatoria de Ni Una Menos tendrá lugar mañana 3 de junio en la Plaza San Martín, en el centro de Junín, lugar recurrente para distintas actividades políticas, sociales, sindicales. La convocatoria está realizada desde distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad, incluidos partidos políticos, movimientos, organizaciones de base. Y como se hace generalmente, comenzará con una proclama, una caminata por la calle principal de nuestra ciudad y cerrando con espectáculos artísticos y de teatro. Tendrá cobertura en vivo de nuestra radio y sobre todo es un momento interesante para contar lo que está pasando con la situación de las mujeres en Junín, la falta de políticas de género integrales, no solamente contra la violencia, sino contra la situación general de las mujeres en esta zona que es tan compleja también, debido a que es una situación, una sociedad muy, muy conservadora. Y bueno, esperamos que haya una gran convocatoria. Han sido en el último año las marchas más convocantes, las de Ni Una Menos.